y seguimos en la zona X con nuestro segundo bloque. Y el especial. El especial. ¡Uy, uy! Eso bien. Tienen que bueno, aprender, chicos, tienen que aprender. Recordamos ahí a todos nuestros radioescuchas que pueden mandarnos todos sus comentarios y sugerencias. lazonax.mail@gmail.com y nuestro nuevo correo. lazonax@ucbradio.cl. Correcto. Y nuestra página web, lazonaxblog.blogspot.com. Oh, sí. Ahí siempre hay publicado alguna. Pueden escuchar nuestro programa online y también descargarlo también para llevarlo para todos. Para todos lados en sus aparatos portátiles. Exactamente. ¿Qué estamos? ¿Qué entramos ahora? Ah, sí, pues nada, estábamos aquí revisando un poco la actualidad. La revista esta, Pólvora y Cosas y Clínica. Además de unos cuantos diarios. Y cáchate la media onda, como ustedes ya habían visto hasta ahora, me habéis dicho de adelante. La hora click. Bueno, qué loco. La guapa. Claro, conmoción causó el 2 de septiembre pasado el nacimiento en Afganistán de gemelos unidos por el torso, las manos y brazos. ¡Ay, la wea rara! Por todos lados, weón. Lo más extraño es que uno de los bebitos no tiene cabeza. Me estoy weando. No, mira, weón, mira. Es una guagua que tiene como una especie de alien pegado encima. Sí, weón, una guagua con dos cuerpos. Sí. Cuando es como cangrejo así. Sí. Como así, es que me pero como en tiernecito. En tiernecito. La dura, qué pena, weón, qué pena. Va a ser difícil. Pero la weá, qué loco, weón. Claro, weón. Da onda. La media. Pero el otro cuerpo respirará así, se mantendrá, weón. No sé, yo creo que sí, weón. ¿Tendrá todo su organismo para poder mantenerse vivo? Yo creo que debe a lo mejor ser una especie de cuerpo parásito del otro. Yo creo, porque ahora si la va a estar viva también va a ser una lata igual sacarlo, así. Y se mueren nomás, si no tienen cabeza. No, se van a los 12. ¿Cómo está? Ahí ya sabemos que debe existe. Debe ser una guagua con dos cuerpos nomás. Ya sabemos que existe así. El jinete. Ah. Exactamente. Pero, oh no, qué terrible, man, qué terrible. Hace tiempo que no veía algo tan cuático. Yes. ¿Qué hora vas a tener por ahí, don Seba? No está. Qué bebé. Nunca echaste la otra. Quedamos todos medio chaumines con esto. ¿Nunca echaste la otra bolada? La onda. ¿Del modelo? Ah, este. Del hilo curado. Claro. ¿Qué onda? ¿Quién es ese, weón? No tengo idea. Es un modelo chileno. Un modelo chileno. Ah, ya, vos. Sí, pues estábamos aquí revisando unos cuantos. Un poco la actualidad y el quehacer nacional. E internacional. Hablando de nacional, hablando de bailar, claro. También, hay una bailarina del municipal luego que pierde la pega y pierde a su marido más encima. Oye, sí, en la mega onda, man. Por un pituto hot que se pegó. Que está, claro, hacían en algunas peguitas ahí. Parece que se hizo un pitutito y que terminó perdiendo todo. Claro. Mira, pitutito hot en cabaret. Deja en la calle y sin marido a bailarina del municipal. ¿Cómo está eso? No, mal, pues mal. Tengo mal. ¿Qué crees tú, Dan? La loca está. Qué cuático, o sea. Es inmoral. Es que, ¿para qué estamos con weá? ¿Para qué estamos con weá? Miren, tiene cara caliente, weá. Sí. No, está lindo. Ya, pero tiene cara caliente, weá. Filete, la loca, pero. No está concursando mucho. Pero, ¿y por eso la van a echar, weá? No, sí. Mira, está encaramado haciéndole un cobalo al árbol, weá. ¿Y por eso la van a echar, weá? No, yo creo que igual se fueron mucho al. Mucho alter, los locos le dieron mucho color por la verdad, sí. No, acusan al champán por subir sin permiso el video. Y las razones, hacíamos tople y nos pagaban bien. Sí, así de más, pues, bueno. Son bailarinas profesionales del municipal hace 17 años. Entraron en el 92. Cuando tenían como 12. Estuve como 5 en el municipal. Debe estar con depresión, creo. Yo creo. Y preguntan, ¿qué les llevó a pasar del ballet al baile erótico? Siempre mi abuelo bailaba en discotecas. La diferencia es que ahí, en el champán, que así se llama el cabaret, hacíamos tople y nos pagaban bastante bien. Periodista, un asunto de plata. Sí, claro, era. Por supuesto. En el municipal a veces no era remunerado o no era lo suficiente. Yo todavía estudiaba. Nunca tuvimos prejuicios contra esos lugares. Eran shows coreográficos y buena producción, bastante poco. ¿Los han llamado del teatro municipal? No, hace rato que hay otro staff. No, qué mala onda. No, sí, igual mala onda. Mal. Se va a ir al Teatro Municipal, a pesar de que, no sé, por muchos años ahí he estado deleitando ahí a las multitudes, ¿no? Con espectáculos fantásticos y toda la weá, ¿no? ¿Cómo vienen y echan a la chiquilla, ¿no? Por estar ahí? De hecho, no, para irla allá, pues. Por estar la chica de acá, para irle mejor por último. Sí, bueno, no sé, pero después dejen de apoyar, pues, pero no. Mira, una, la otra, que se llama Macarena, que tiene 30 años, dice que el video le costó el matrimonio. Dice, cuando lo vi, cometí el error de dejar la página abierta. Llegó a mi marido y lo vio y me divorcié. Él sabía que bailaba, pero no esperaba verme expuesta. Por su parte, el club donde ellas trabajaban en el topless declinó a hablar del tema. Imagínate, la que sale acá en la foto está sin trabajo y la otra que recién les mostré le pidieron el divorcio. Está muy cuática la cosa ahora. Súper mal, súper mal. Terrible mal enfocado ahí la sociedad chilena, weón. Si cree que esa weá está bien. Están muy mal los cabros. No voy a perder la pega, weón, por no sé, por hacer un tipo de máxima que la weá legal, porque la puta afuera no sé, anda ilegal o no sé. Como todas las semanas, Sebastián, te propongo que leamos el horóscopo. Ah, sí, pues. A ver, ¿qué signo son ustedes, chiquillos? Yo, compañero, usted primero. Yo soy Piscis. Piscis. Mira, aquí el martes. Hable a usted primero. Hagamos la cortina de entrada. Su vida camina por un camino tortuoso, largo y difícil. Hay una atmósfera poco grata en su vida que debe ser superada. No cargue su estómago antes de dormir. Coma solo una fruta. Trate de crear alguna afición que le traiga ingresos. Ya, vuelve el trabajo. Búsquese otra vez, no la música. Este otro es el mismo. Escaparse a veces del trabajo le ayuda a refrescarse y desempeñar sus obligaciones con mejor disposición. Su capacidad de compromiso supera a la pareja, que necesita un tiempo para asimilar lo que esta relación implica. Empezar a prepararte, loco. Chan chan. Oye, chicos, ¿les parece si nos vamos con otro temita? Vámonos con otro temita. ¿Con cuál nos vamos ahora, Don Sebastián? Vamos ahora con Bon Jovi haciendo un cover de los Rolling Stones también. ¡Ay! ¡Uy, uy! Ya, esto es It's Only Rock and Roll. ¿En dónde? La zona X. Oh, sí. Especial. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! ¡Ya todos me siguen! Ya vamos con el tema. No puedo haber tenido mejor idea. Dígale, if I could stick my hand in my heart, spill it all over the stage. Would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think this boy is strange? If I could wham, if I could sing a love song so deep. ¡Ya estamos de vuelta! En nuestro noveno programa de la Zona X especial. ¡Uy, uy! Tiquiriquiri. Tiquiriquiri, exactamente. Tigaricuacua. Tigaricuacua. Tigaricuacua. Ahora estamos comiendo manzanas, disfrutando unas ricas manzanas que nos trajo. Se sacaba del árbol del cielo. Leonardo. Claro. Vestidos de payaso manchan contra la parada militar. Brigada de acción no violenta. Oh, sí. Grupo de jóvenes de protesta por la ceremonia del Día de las Glorias del Ejército el 19 de septiembre. El año pasado fue la primera versión de esta marcha. ¿Qué opinas? Muy bien, po. No, le seguí hace un tiempo la pista a estos chiquillos, la Brigada de Acción No Violenta, Brigada Inovi. Vestidos de payaso, bien, bien proactivos los cabros. Bueno. Promueven ahí un montón de cosas choras y siempre como en torno a este... al tema de la paz y la no violencia. Como les recordamos aquí a los radioescuchas, en programas anteriores hemos hablado del tema. El día 2 de octubre empieza en Nueva Zelanda la primera marcha planetaria que recorrerá todo el mundo. Pidiendo por el fin de las guerras. Por semana. Que va a durar cerca de una hora, que va a estar a cargo de mi conducción. Uh-huh. Que vamos a hablar un poco sobre cómo va la marcha en distintos países a través de Unión Radio, que es una cadena intercontinental de muchas radios que, por lugares donde vaya pasando, distintos periodistas nos van a ir contando cómo va la marcha en este país. Bueno, así que vamos a estar bien, informados. Y el 2 de octubre también vamos a tener contactos muy seguidos desde Santiago con lo que es el acto que se va a realizar acá en Santiago Plaza de Armas, si no me equivoco. Así es. Así que nada, en un par de programas estaremos ya informando, contando de cómo es este comienzo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. ¿Ustedes adhirieron a la marcha? Yes. Oh, ¿y usted qué espera, señor? ¿Que está detrás de este parlante? Claro. Sentado. Comiendo algo, tomando algo, quizás mirando hacia la playa en los de la quinta región, frente al computador. Como hace una manzana como nosotros. Sí, exacto. Pero también visite la página marchamundial.org. O marchamundial.cl. Claro. Y ahí puede hacer patente su adhesión a esta noble causa, a esta importante causa, a esta necesaria causa. Noble causa. Cada vez queda menos, ¿no? Cada vez claro. Queda menos. Quedan cerca de 15, 20 días. Sí, ya se viene. Más o menos, viene cada día. ¿Y ahí dónde estará? La zona de ellos, por supuesto. Vamos a estar pendientes de todo eso. Incluso, quién sabe si a lo mejor. Claro, si es que el equipo de la zona X se va con. Cabo, si te tacas a punta de vaca. Claro, ahí tenemos que ver si nos aguantan acá en la radio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Claro, si no nos despiden antes. Gabriela, jefecita, usted sabe, ahí arreglamos después. Ah, saludos a Gabriela. Muy bien, buena cosa, ¿no? Verdecita. ¿Qué opinan de la manzana? Muy buena, muy buena. Nutritiva. Buen árbol. ¿Qué cosecha es? En realidad son de la feria. Cabernet Sauvignon. Seba. Este es ¿tú has tenido alguna experiencia ni siquiera con el alcohol? ¿Te has curado tanto que no? Que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y tuvo algún problema con el alcohol que no te acuerdes? Sí, como nuestro amigo Gabriel, que mandó su correo a zonaeye@cbradio.cl. Fue ser un jefe, chera loco. Tomé hasta ya vomitar morado. Hasta ya vomitar morado, o sea, anda. Reponía, y constantemente durante 17, 18, 19. Pero fue solamente un año porque ya prefiero pasarme en familia. ¿Tú, Alan? No, no vemos mucho. Así como un vasito de chicha, así como. Así como Sebastián. Como para ver. ¡No! ¡Vela! ¡Fue! ¿Y tú, Sebastián? ¿Eres alcohólico? No. ¿Por qué? Está ebrio. ¡Estás curado, weón! ¡Huélete! ¿Are you doing again? Sí, weón. Me voy a llevar una visita. ¡Tian, reacciona! Volvió. ¿Qué sucede? ¿Qué estamos hablando, weón? Nosotros aquí mejor vamos con un tema. Sí. Vamos con un tema y te hace Sebastián. ¿Qué tenemos? ¿Quién nos tiene? Ya tenemos un tema bien melancólico. Johnny Cash. Johnny Cash con Hurt. Este tema es de original de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. Claro. ¿Y por qué tiene Johnny Cash si Johnny Cash en ese tiempo estaba muerto? No. No. No. Sí. What? Andaba de parranda. What? No como Michael, así, Michael Jackson. Sí. Claro. O Elvis. Bueno, en fin. Esto es Hurt con Johnny Cash. ¿En dónde? La zona de X. En su especial de... ¡Uy, uy! ¡Capítulo 9! ¡Dígale cuacua! I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Y estamos de vuelta en la zona X especial. ¡Uy, uy! ¡De maravilla! ¡Otro más fuerte! ¡Uy, uy! Ahí sí, vos. ¿Ven? Oiga, esta es la onda de Patrick Swayze. ¡Ajú! Ah, no, no, sale. ¿Qué escuchar que se murió Patrick Swayze. Sí, bueno, el famoso actor de Ghost. Claro. Pucha, loco. Ahora a mí me caía bien. Bueno, ahora sí que se fue. La dura. Se fue. Mi vieja era andaba ambulando por ahí, va a venir ahí a tirarle. Le estaba en las patitas a Demi Moore. Bueno, ahora como está Demi Moore. Estaría más para arriba. ¿Hay derecho o no? No, ni a bajarlo. ¿Hay derecho? Derecho. Una buena jodida. Mati. Un poco más de compostura. Más respeto con Demi Moore. Oye, ¿no vieron la... ¿ah? La noticia esta? ¿De qué? De la madre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó. ¿La una? Oriel Gómez, de 38 años, se enteró que su hijo de 4 no había asistido al jardín infantil. Y temió lo peor. Llamó a Natalia Vázquez, su esposa de 23 años. Cacha, 40 y 20, la verdad. 40 y 20. Pero nadie contestó en la casa, nadie le abrió, así que entró por una ventana. Adentro, una escena brutal, la mujer colgada de una escalera y el pequeño yacía muerto. El sábado la pareja había discutido. Natalia amenazó con asesinar al niño. Oh, se la había cantado ya la mina. Y la idea estúpida de la autopista de Vespucio Norte, que puso una loca vestida de mujer maravilla con el aviso ahí, como sale en la foto, este 18, que nadie te distraiga al volante. Y sale caminando con un paco. Claro. Pasando más que yo cacho. A la fin de la mujer para. Ya, bueno, entonces siguiendo con la. Nuestro horóscopo. Lectura del horóscopo. Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué tenemos para. Francisco? No, pues para 45. Ah, Géminis. ¿Qué tenemos para Géminis? Parte 2. Ya. El día miércoles. Tu horóscopo decía: cuente con que la buena fortuna esté de su lado, está de su lado y le asiste en asuntos de dinero y trabajo. Al saber exactamente lo que necesita, su eficacia al pedirlo aumenta. La sensualidad y los celos se unen para enredar la relación. No se deje atrapar. Géminis. Si logra poner en orden en lo laboral y terminar con los retrasos, es posible tener condiciones más favorables en la economía. Está estancado en una relación que no evoluciona en la dirección que espera. Es tiempo de darse una nueva oportunidad. Chan, chan, chan, chan. Amor, espero que no esté escuchando esto. ¡Mi signo! Fuertes declaraciones. Sagitario. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Siente que ha recobrado el control de su vida. Al mismo tiempo que se entrega con absoluta confianza al destino. Sueños relacionados al pasado le acercan a quien ama. Aprecia la paz que el amor le entrega en el presente. Concéntrese antes de comenzar sus labores, pues la posibilidad de unas vacaciones lo tiene al borde de cometer errores que pueden frustrar sus planes. También en el amor sea precavido y analice todas sus palabras antes de decirlas. ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Chan! Hey, es que puedo empezar a pensar, ¿no? Para allá. Sudamérica se inclina ante del potro. Ah, no, del potro. Perdón. Vención 5-0 Roger Federer. Mira, el weón. Segundo sudamericano en la historia que gana un gran slam del circuito mundial de tenis. ¿Quién? Un argentino. ¿Qué argentino? Argentino. Ese es el que está en la foto que está. Mira. No, que todos lo vean ahí. Ahí está, mire. Del potro. Lo ven todos. Del potro. Ya. Ah. Pobre Colo Colo, vean. Ayer de pura cueva ganaron 4-0, pero bueno. Eso es tan querido, ¿qué les pasa? Venga, la... Por favor, Sebastián, que... La lengua venenosa, po, ¡uy! Dijo Quincy Jones, el productor del disco de Thriller. ¿Ya? Michael Jackson no tenía tanto talento. Oh. al curiado, ¿por qué mierda no le dijo antes? Oh, claro, ahora. Bueno, 30 años después de que graban el disco, claro. El curiado, ¿por qué no le dicen? ¿Sabes qué era detalle tan bueno, weón? Soy un curiado, Quincy, weón. Ándate a la mierda, weón. Ya que murió el weón. La dura, weón, es terrible pelador, weón. Puta, yo te admiraba, caleta, weón. Puta, Quincy Jones, weón, ha hecho mucha música, muy chora, weón. Ha producido mucha, weón, muy chora y todo lo que quiera, weón, terrible seco. Pero te fuiste aquí de. O sea, ¿qué piensas? Las cagaste, saco, güey. Y una pregunta. ¿Encuentras que tú no tenías mucho talento, Michael Jackson? ¿Qué cosa? ¿Encuentras que Michael Jackson no tenía mucho talento? No. ¿Usted, don Sebastián? Sí, yo creo que sí tenía mucho talento. Pero independiente si tenía o no, como que me es medio barça, sí, como 30 años después de decirlo, güey. Es como que, ya, güey, ahora puedo decirlo, güey, no es un público. Le hago maletero, güey. Se va a ser maletero, o sea. Oye, Seba. ¿Qué? Vamos cerrando el bloque. Ah, uy, chula, ya no me está pillando el tiempo. ¿Ya viene el maldito rock? No, yo creo que nos queda tiempo. Señor DJ, cuéntelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nos están mandando para la casa. Ya, bueno. Entonces, para ir cerrando nuestro segundo bloque. Segundo bloque. Vamos con un tema. Claro. Uy, uy. Vamos a cerrar entonces este bloque con un cover de los Dead Kennedys. Ya. Este tema es tocado por Agent Orange, Agente Naranjo. Ah, ya. Y la canción se llama Police Track. ¿En dónde? Zona X. Especial. Uy, uy. ¡De maravilla! ¡De maravilla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! just give.